¿Qué tal? Buenos días, yo soy Rodrigo Iglesias, yo soy abogado. Estuvimos con Mari Carmen Verdú desde el primer momento acá en la comisaría, pidiendo por todos los chicos que estaban detenidos. Antes nos fueron bicicleteando desde comisaría a comisaría donde iban a estar siendo trasladados. Estuvimos tratando de poder saber en qué estado de salud estaban los chicos detenidos, sabiendo que había golpes. Sabemos de todos los problemas que hay en la detención, de todos los golpes, pero también nos estaban diciendo de que no se iban a dejar hablar con el comisario. El comisario nunca habló con nosotros. En cuatro oportunidades se lo llamó al juez de la causa y en ningún momento nos dio el permiso para ni siquiera comprobar, ver si los chicos estaban bien, estaban en buen estado de salud. Esto es una persecución que estamos viendo en todo momento a los medios comunitarios y particularmente a Antena Negra TV, que ya no es la primera vez que estamos teniendo un problema con esta gente, y esto viene de estar Alberdi con ese mismo poder de turno. Y en este caso estamos viendo que es un ataque a la prensa generalizada. Están tratando de tapar la noticia, ¿sí? Y es momento de que ustedes, los que tienen los micrófonos en su mano, empiecen a comunicar qué es lo que está pasando en las calles y qué es lo que está sufriendo nuestra sociedad en conjunto.